Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, Bueno, contenta. me imagino, han celebrado por lo menos con un comunicado y haciendo alguna declaración. A ver, contanos de esto del boleto. ¿Lo esperaban? ¿Era algo que esperaban ustedes o no? ¿Lo veían lejano? Y bueno, el gobernador se comprometió en el 18 de octubre del año pasado a hacerlo y obviamente nosotros, como Juventud Peronista, sabíamos que iba a cumplir, pero bueno, nada, una alegría que hoy en día sea una realidad, más que nada, bueno, por el contexto nacional actual en el que el gobierno nacional ve a la educación como un gasto, y bueno, esto demuestra que el gobierno provincial ve a la educación como una inversión y como una posibilidad de ascenso social, y nada, estamos muy contentos porque esto nos beneficia y es, bueno, es más igualdad y una posibilidad para que más estudiantes puedan acercarse a nuestra facultad. Claro, con el aumento y la quita de subsidios del transporte, la suba, bueno, la inflación y todo, la crisis, el transporte es una variable que tienen que tener en cuenta estudiantes y, bueno, las familias a la hora de sacar cuentas de mandar o no a alguien a estudiar. Sí, la verdad que sí, está todo muy complicado y bueno, esto también, uno de los puntos del boleto estudiantil gratuito es que se tiene en cuenta cuántos viajes hace el estudiante promedio en el mes y bueno, se le va a financiar, por ejemplo, a media distancia tengo entendido que es, por ejemplo, General Pico, dos ida y vuelta por mes y bueno, a larga distancia una ida y vuelta por mes y bueno, a menos de 30 kilómetros una ida y vuelta todos los días, que Claro. sería como total. Claro. Agustina, en tu caso, ¿vos sos de Santa Rosa o sos del interior? Sí, yo soy de Santa Rosa, Ah. pero bueno, muchos compañeros míos son de otras localidades y están muy aliviados, la verdad, no han podido ir a ver a la familia, de hecho, muchos de ellos por esta suba de los pasajes está impagable, básicamente. Así que están todos muy contentos. Claro, me imagino. ¿Saben bien? El anuncio es que arranca el mes que viene, en abril. Sí, se está terminando de evaluar la condición de muchos estudiantes. Bueno, también, así que nada, ¿Y sabés si sí, van a en tener, abril empezaría. sí, y sabés si van a tener que hacer algún trámite o cómo se va a implementar o todavía eso resta definir? Por lo que tengo entendido es con los datos del CIU Guaraní, Sí. que se ve la situación académica del estudiante, si son estudiantes regulares y dónde tienen el domicilio, entonces de ahí se saca la información y ya estaría. Ah, bien. Y ustedes directamente van con la empresa que viajan y no pagan. Claro, Ah. yo calculo que se debe presentar el certificado de estudiante regular en la empresa y bueno, de esa manera se accedería. Claro, porque el boleto estudiantil urbano en Santa Rosa es con la SUBE. Directamente vos haces el trámite y ya no te cobra. Claro, ese es más sencillo, Es más sí. sencillo, claro. En este caso no hay tarjeta SUBE para el transporte interurbano en la provincia de La Pampa. Claro, deben presentarle a la empresa el nombre del estudiante con el certificado de estudiante regular. Exactamente. Bien. Che, Agustín, a ver, contanos, y en este momento de crisis, ¿cómo la están viviendo en tu caso bueno, o lo que conoces de amigos, amigas que están estudiando en medio de esta crisis? ¿Cómo la llevan? Y la verdad, muy complicado, como todo el mundo, básicamente. Bueno, muy complicado empezar a cursar, comprar todo lo que se necesita para arrancar las clases. Creo que es el año que más complicada la vemos y nosotros específicamente como centro de estudiantes vemos un montón de aumentos obviamente en la mercadería porque nosotros manejamos el bufete y la fotocopiadora, pedidos gigantescos y nada, las fotocopias se aumentaron más del 1000% de un año para el otro, así que nosotros tratamos de tener precios populares y las fotocopias con precio accesible, pero para cuidar el bolsillo de los estudiantes, pero la verdad está muy complicado todo y nada, Sí, uno Agustín, hace lo que sí, puede. me imagino. ¿Conocés casos de compañeros o, bueno, te ha llegado el comentario de que alguien tuvo que abandonar o tuvo que volverse de otra provincia porque no se podía bancar el estudio? Me imagino también los alquileres, pensando en eso. Sí, con mis compañeros nos hemos puesto a hablar con otros estudiantes de la facultad nuestra, Sí. más que nada con ingresantes, y sí, varios de ellos nos sorprendió que este año arrancaron una carrera acá porque no le podían seguir pagando las carreras en Buenos Aires o en Córdoba por todos los gastos que esto implica, el alquiler, la comida, las fotocopias. Así que se tuvieron que quedar acá y buscarse otra carrera. La verdad es muy triste. Claro. Y bueno, algo comentaste ahí del Gobierno Nacional que considera la educación como un gasto. El presupuesto universitario ha quedado congelado, el mismo del año pasado. Eso me imagino que también es motivo de charla entre ustedes. ¿Están preocupados, preocupadas? Sí, nosotros estamos muy preocupados. Como decías vos, el presupuesto que quedó viejo, que no alcanza. Hay muchos recortes. También lo estuvimos hablando con la decana de nuestra facultad. Nos comentaba la situación de todos los recortes que hay que hacer. Así que estamos en una situación crítica, no sabemos hasta cuándo se va a poder sostener. Y nada, nosotros seguimos luchando porque se actualice el presupuesto y poder seguir estudiando. Sí, tal cual. Bien, Agostina, bueno, primero celebrando esto que van a poder viajar gratuitamente desde afuera incluso, porque beneficia también a estudiantes de otras provincias que vengan a la Universidad de La Pampa. Sí, estamos muy contentos por esa situación, que también acerca a muchos pibes y pibas a nuestra universidad, que tiene tanto prestigio y estamos tan orgullosos. Así que estamos muy, muy felices. Bueno, Agostina, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio.